Es nuestro Dios. Hosana nuestro Dios. Hosana nuestro Rey. Le damos gloria a Él porque es nuestro Dios. A tu majestad. Oh, sorry.